FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. En pleno siglo XXI, ¿es posible hablar de la reedición de tribunales inquisitoriales? Siglo XV, plena modernidad, el Tribunal de la Sagrada Inquisición Española ha sido descrito desde la leyenda negra, la mayoría de las veces, sobre todo de Torquemada, de los monjes benedictinos blandiendo hierros candentes, de los instrumentos, los de tortura, se han escrito innumerables cantidades de libros. Libros que no ponen el análisis de la Inquisición en su verdadero foco. Esta lectura de la historia continúa con la división entre buenos y malos, valores subjetivos por definición. La Inquisición, más allá de algunos resonantes casos, no tenía demasiado interés en la tortura. De hecho, la aplicación sistemática de tormentos físicos a partir de las investigaciones realizadas en base a fuentes documentales por el especialista como Bartolomé Benassar o Caro Baroja, demuestran que el tormento físico es secundario en los métodos inquisitoriales. Y esto se debe a que la Inquisición no busca eliminar herejes, blasfemos o sacrílegos. Busca en realidad disciplinarlos, educarlos, convertirlos en cristianos de bien. La Inquisición utilizaba métodos más sutiles, pero mucho más efectivos. Un elemento clave de la efectividad de la Inquisición es la metodología de interrogatorio. Este interrogatorio rara vez incluye el tormento físico, es utilizado permanentemente el psicológico. Al acusado, a la hora de ser detenido, no se le informa del crimen por el que es acusado, sino que se le pide que confiese. El secreto sumarial llega hasta negar al acusado el derecho de saber de qué se le acusa, cosa obvia en la Edad Media y moderna, en la que los seres humanos no son sujetos de derecho. En su desesperación, el acusado tiene dos caminos: o confiesa cualquier cosa, o delata a alguien como verdadero responsable del delito del que no sabe que fue acusado. Y aquí empieza el terror. Otra detención, otro pedido de confesión, otra delación. También hay que mencionar los castigos. La hoguera, en realidad, es una medida extrema. Los métodos de castigos están basados principalmente en la humillación pública, como por ejemplo, hacer escuchar misa amordazado a un blasfemo, obligar a un sacrílego a peregrinar y a reparar un daño o condenar a un hereje, a realizar oraciones públicas en la plaza de un pueblo español, a viva voz, para confesar públicamente su pena. O aplicar penas de mutilación como cortar lóbulos, dedos meñiques o partes de la nariz. Mutilaciones no invalidantes, pero efectivas para marcar para siempre al condenado ante la sociedad. Humillación pública, miedo, control social son las herramientas más poderosas y efectivas de la Inquisición. Este miedo es el que induce a los miembros de la sociedad a convertirse en los mejores garantes del tribunal. Los hermanos menores de la Sagrada, como se la llamaba en España, en criollo, buchones, son los que a partir del miedo buscaban congraciarse con el poder, en base a la delación de sus pares. Estos buchones eran reclutados entre el pueblo y estos esperaban, a partir de su triste papel, lograr determinados beneficios materiales o sociales. Siglo XXI, Estado de Derecho. Garantías procesales, principio de presunción de la inocencia, juicios públicos, vista a las partes interesadas de la totalidad de los expedientes, las pelotas. En nuestro sindicato, el Tribunal de Ética Sindical es un increíble ejemplo de vuelta al pasado. Tribunal de procesos sumarísimos. Los acusados tienen 10 días para presentar el descargo. El acusado no tiene vistas de todas las fojas del proceso. Al igual que la Inquisición, se persigue a herejes, que somos aquellos que osamos hablar de democracia sindical, de luchar por el salario, de criticar al kirchnerismo, que, según las palabras de los inquisidores, somos funcionales a la derecha. Se persigue a los blasfemos, que criticamos públicamente el accionar de la burocracia, que denunciamos su alianza con el gobierno, que decimos que no somos funcionales a la derecha porque ellos, los inquisidores vestidos de no de negro, sino de celeste, son la derecha. Se persigue a los sacrílegos, que no respetamos lugares sagrados de esta secta sindical y repartimos volantes en micros, asambleas y marchas. Inquisidores, al igual que en la sagrada, recurren al ritual musical y místico con bombos y otras cosas. Inquisidores que apelan no al tormento físico, sino al moral. Inquisidores, hermanos menores que como buenos buchones desde las seccionales oficialistas denuncian a los compañeros que no se resignan, de lo que sea, con tal de quedar bien con el supremo inquisidor y lograr no trabajar e incrementar su renta gremial. Buchones que para defender su sagrado dogma del gobierno nacional y popular y de los derechos humanos son capaces de vender el alma de la clase trabajadora, que al igual que la Inquisición quieren disciplinarnos, educarnos, convertirnos en buenos cristianos. Inquisidores, que como dice Bartolomé Benazar, no estaban preocupados por establecer la verdad en los casos que juzgaban, sino que por el contrario, les preocupaba más mantener el orden de la sociedad que encontrar a los culpables que alteraran ese orden. El papel de la Inquisición no es un problema judicial, sino que es un problema político. Y entonces, como en todo problema político, la solución no está en valoraciones subjetivas de bueno o malo, como decíamos al principio. La solución está en la movilización, la denuncia, la lucha. Porque no enfrentamos a malos, enfrentamos a una conducción gremial, interesada en defender intereses contrarios a nuestra clase. La lucha es política, y en eso estamos. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice, nem seja vida um fato consumado. Cálice, quero inventar o meu próprio pecado. Cálice, quero morrer do meu próprio veneno. Pai, quero perder de vez tua cabeça, cálice, minha cabeça perder teu juízo, cálice, quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice, me embriagar até que alguém me esqueça, cálice. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Buenos días para todos. Esto es Mucho Palo para que aprenda, otro programa de radio de FM Moreno 90.1 de tu dial. Estamos en otro domingo y recién escuchábamos también con relación a la editorial que hacíamos sobre el Tribunal de Inquisición, Cálice de Chico Buarque. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Sandra. Buenos días. Sandra, ¿quiénes sabemos los que hacemos este programa? Producciones generales, Cecilia Parella. Producciones especiales, Gabriel Castillo. Locución, Topo Evangelista, que acaba de celebrar, y Sandra Coas Aguirre. Que le falta un poco para... un poco y para Martín. Martín Raffo en la operación técnica. Bien, las vías de comunicación por teléfono fijo, Sandra. 466-6559. Mensaje de texto. 15-61-54-0359. Y por mail nos puedes enviar un mail a muchopalopaque@gmail.com. Vamos a un breve separador y ya volvemos. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Bueno, continuamos con el programa y como primer tema a desarrollar hoy, está obviamente relacionado con nuestra editorial, queríamos mencionar el acto que se realizó frente a SUTEBA Central en la calle Piedras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que diferentes seccionales de la oposición y agrupaciones opositoras a la conducción gremial celeste fuimos a acompañar, a hacer el aguante y a manifestar de esta conducción que no va a ser tan fácil. Perseguir a aquellos que, queremos expresar y consideramos que el sindicato debe ser un ámbito de expresión democrática en el que se debata, se discuta, se confronte en puntos de vista. Tenemos una extracción de audios de los discursos que allí se han realizado. Era interesante, bueno, Sandra, el tema del escenario, ¿no?, que nos encontramos cuando llegamos. La cuestión, ¿te acordás cómo estaba el sindicato? Todo el sindicato estaba vallado, cerrada la, más que vallado, estaba encerrada la reja, y los compañeros adentro estaban escuchando a todo volumen Aguante la Celeste. No, vamos arriba a la Celeste, vamos de Jaime Ro. Celeste de Jaime Ro, pero a todo volumen. El ritual místico y necesario quizás para moralizar ante la propia tropa de las tropelías, precisamente, que la conducción está cometiendo. Negando precisamente todos aquellos principios que declaman, ¿no? Igual el acto se hacía a media cuadra, en realidad en la esquina. Sí, la decisión de hacerlo en la esquina fue precisamente para no generar conflicto. No, y aparte para caer en la provocación que la misma conducción había montado. Después que escuchemos el primer audio, vamos a comentar brevemente un comunicado que sacó la Lista Verde Sutebea de Tigre. Y bueno, vamos al audio. En primer término escuchamos las palabras del compañero Alfredo Cáceres, que lo hemos entrevistado hace un par de semanas aquí. Agradeciendo la movilización que se realizó en apoyo a los compañeros de la Lista Verde de Sutebea Tigre. Vamos al audio. Bueno, gracias, compañeras, compañeros. Simplemente rescatar lo que ya se dijo. Creo que la burocracia sindical se creyó que estábamos todos dormidos y que era el momento de pegarnos un palazo para hacernos retroceder. En realidad hemos dicho, golpeándonos a nosotros, pretenden frenar a los docentes, pretenden frenar la potencialidad de la lucha. Lo dijeron varios compañeros acá. ¿Qué tenemos que hacer? Más que nunca, unirnos en la acción, unirnos en la organización, todas las tendencias combativas y democráticas del sindicalismo, para seguir horadando a esta piedra que nos traba el camino para hacer que los trabajadores asuman lo que está planteado y lo llevemos adelante. Particularmente hoy, la lucha por el salario y, en el caso de los docentes, por la educación pública, porque las escuelas públicas se caen a pedazos, todo lo que acá se dijo. Así que, compañeras y compañeros, agradecerles a todas las agrupaciones, a la 9 de abril, Alternativa Docente, a Docentes en Marcha, a los compañeros de Opción Unidad y Lucha, a los compañeros de La Alma Fuerte, a los compañeros de todas las agrupaciones. Creo que es importante que ahora, que esta burocracia, como dijo Magallanes, después de esta concentración, vamos a ver si nos citan. Y si nos citan para comparecer, los compañeros de Tribuna Docente, perdonen también, sí, muy importante, estuvieron la semana pasada, los compañeros también acá, estuvimos acompañándolos, todos, de una punta a la otra, no tenemos ninguna excusa, compañeros, todos juntos, a golpear para que esta burocracia abandone esta pasividad y seamos nosotros los que recobremos el protagonismo que hoy está latiendo en la docencia y en toda la lucha que en general se ha manifestado acá. Muchas gracias a todos, viva la lucha de los trabajadores y viva la democracia sindical. Bueno, bien, escuchamos las palabras del compañero Alfredo de Sutebea Tigre, de la Lista Verde. Y bueno, Sandra, vos que estuvimos ahí, ¿no? Una importante concurrencia, podría decirse. Y sí, más o menos unos 250 compañeros y compañeras. Estaban docentes de Tigre, de Escobar, de General Sarmiento, La Matanza, La Plata, de Moreno, de San Martín, de Merlo, de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Echeverría, Quilmes, agrupaciones como Tribuna Docente, 9 de Abril, Alternativa Docente, Docentes en Marcha, bueno, Docentes en Lucha, que somos nosotros, la 4 de Abril, la OUL, Opción Unidad y Lucha, Unidad y Lucha, y la Junta Interna del INTI, del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales, y, Arte Audiovisuales, ¿no? Y los delegados de Subterráneos, de CRAF y de Frigorífico Rioplatense, que todos ellos agradecieron porque los docentes siempre estuvieron en sus conflictos. Sí, sí, hay que recordar que, bueno, la gente de Tigre y la gente de Escobar participó activamente, sobre todo en los cortes de ruta del año pasado en CRAF, y que, bueno, hubo o fueron perseguidos por esta cuestión, ¿no? Fueron detenidos el día de la represión en CRAF. Importante me parece destacar algo que es un factor de unidad, verdaderamente de unidad, y no como la unidad que pregona el oficialismo sindical, esa unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode, no ese eslogan, sino esta unidad, el factor de unidad, que es la solidaridad de clase, donde los compañeros tanto de CRAF y de otros sectores también adhieren a los conflictos y a la lucha docente, y cómo también los docentes nos sumamos a la lucha de los compañeros de otros sectores. Esa es la unidad en la que nosotros creemos y desde donde nosotros asumimos nuestra perspectiva de clase trabajadora. Bien, una cosita en relación a lo que decías, Marcelo, ¿no? Esta unidad, si bien fue importante y la convocatoria fue importante, personalmente a mí me llamó la atención de la ausencia de algunas agrupaciones opositoras docentes. No sabemos qué análisis han hecho, por qué no han podido asistir, por qué no han enviado adhesión, pero creemos que estos, a ver, esto que quede claro, nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿sí? Y en la clase trabajadora, la solidaridad y la unidad de la que hablas vos se plasma de esa manera, pero con acción directa en las calles. Sentarnos en un salón a discutir 4 horas del sexo de Los Ángeles y cómo constituimos la unidad, creemos que no es el camino. La construcción se hace con la actividad, con la militancia y con la lucha. En relación a algunas ausencias, escuchamos las palabras del compañero José, que es miembro de la legítima conducción gremial de SUTEBA La Plata. Decimos la legítima porque la fraudulenta es la que está conduciendo ilegalmente el sindicato. El compañero Pepe de SUTEBA La Plata, de la agrupación 9 de abril, nos decía lo siguiente. Vamos a darle todo el apoyo a los compañeros que han sido convocados por un juez, el juez Barabel. Imagínense qué juez que tenemos los trabajadores, ¿no? Así que todo el apoyo a los compañeros. Y bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión en cuanto a la situación que venimos viviendo los trabajadores de hace años, donde tenemos un gobierno que se dice nacional y popular y acaba de festejar el bicentenario pagando de forma puntillosa la deuda externa a costa del hambre de los trabajadores y el pueblo pobre. Pero eso no es nada, no es de otro mundo, nada, otro mundo ya lo sabemos que es así. Lo peor que podemos estar viviendo los trabajadores es tener a Yasky, es tener a Moyano abrazado, demostrando su servilismo a este gobierno. A este gobierno que es un gobierno que defiende plenamente los intereses de la patronal. ¿Y cómo lo defiende, compañero? ¿Y qué es lo que tenemos que enfrentar, compañera? Tenemos que enfrentar el ataque permanente a las organizaciones de los trabajadores, de todo tipo. Veamos, por ejemplo, la cuestión de Neuquén, donde está planteado el restringir el derecho de huelga con los descuentos que hemos sufrido compañeros de todo el país, descuento por parar, el ataque al derecho de huelga. Ahora, ese ataque al derecho de huelga, como el ataque de los compañeros que están siendo procesados por la burocracia, el ataque que sufrimos en La Plata, de que no nos reconocen el sindicato por medio de un fraude, este ataque que están sufriendo los compañeros de la alimentación, los compañeros de distintos sectores de trabajadores, los compañeros del subte, es un ataque que está siendo preparado no solamente por el gobierno patronal, sino por las propias burocracias. Entonces, desde ese punto de vista, hoy a mí me entristece un poco que no estén compañeros con los que deberíamos estar contando, porque esto es un ataque a la oposición, y acá hay listas de Quilmes, de distintos sectores, que no se han hecho presentes, compañeros. Entonces es una discusión que tenemos que llevar cuando volvamos a nuestro lugar de trabajo, que acá tendría que estar presente todo, porque enfrentar a la patronal en los discursos no alcanza. A la patronal y a la burocracia se la enfrenta con el cuerpo, que es lo que estamos haciendo hoy. Y hoy acá están faltando un montón de compañeros y hay que interpelar a esos compañeros para que estén presentes. Entonces me parece que hay que terminar con cierta mezquindad y participar, que es lo que nos puede permitir estar mejor organizado y mejor preparado para enfrentar todos los ataques, ya sea de la patronal como de la burocracia. Bueno, escuchábamos al compañero José, claro, lo que decía, ¿no? Y queríamos mencionar, antes de ir al último audio, que es el discurso que pronuncia el compañero José Magallanes, secretario general de SUTEBA Escobar, un mail que nos mandaron los compañeros de Tigre, en el que relatan ¿cómo fueron las cosas cuando entraron al edificio de SUTEBA? Bueno, primero relatan lo del sonido, del equipo de sonido que yo les estábamos contando, muy potente, y después dice textual: al ingresar al edificio nos recibió una custodia apostada a los costados de la escalera con el responsable de interior, Calamante, dirigiéndolos de mala manera, prepoteando y negándose a que un congresal ingresara con una persona de su confianza. Calamante nos respondió a los gritos: acá las cosas son así, cuando ustedes ganen las elecciones serán diferentes, pero ahora son así. Y exigió a los gritos: tráeme al tribunal acá, orden que obedecieron inmediatamente los miembros del tribunal, demostrando su falta total de independencia e imparcialidad. Bueno, cuando hacíamos la comparación, ¿no?, con los métodos inquisitoriales, creemos que queda claro y no es necesario mencionar nada más, cosa que no nos extraña que sea así, porque de hecho con matices en nuestra seccional, muchas veces ocurren cosas de este tipo. Bueno, vamos al último audio, escuchamos el discurso de José Magallanes de Sutebo Escobar. En primer lugar, yo estaba buscando a los compañeros del INTI que deben haberse retirado hace un ratito. No es casualidad la presencia de los compañeros del INTI. Yo, además de ser secretario general de Sutebo Escobar, formo parte de la junta interna de ATE del INTI. Decía, no por casualidad estuvo hoy presente acá, porque hace aproximadamente unos 6 meses, 7 meses, Macri le había iniciado un proceso a toda la junta interna por completo. Creo que era una de las primeras veces después de la dictadura militar en donde se ponía a prueba el famoso pedido de permiso para cortar calles. La junta interna de ATE había votado en asamblea cortar la General Paz y Macri le había iniciado ese proceso acá cerquita en la calle Tacuarí. Vinimos los 4 días que duró el juicio, por supuesto cortando la calle Tacuarí mientras nosotros estábamos siendo procesados. Le pudimos doblar el brazo a Macri y pudimos dar vuelta al precedente que quería sentar Macri. Por eso los compañeros de la Junta Interna de ATE del INTI estuvieron acá, no sé si lo dijeron, pero era transmitir esa experiencia, ese ejemplo de no aflojar y que se puede torcer el rumbo de las cosas cuando uno está decidido a hacerlo. La cuestión acá es muy sencilla. ¿Por qué lo citan a los compañeros de La Verde de Tigre, a los dos compañeros de Tribuna Docente y a la compañera de Docentes en Marcha? Grupitos chiquitos, dicen ellos, que no tienen trascendencia, que no son dirección. ¿Cuál es la preocupación de la directiva de Sutebo? La preocupación de la directiva de Sutebo, y acá está la conexión entre las dos cosas, es el tema que en ATE, desde algunas seccionales, desde algunas comisiones internas de ATE, estamos reclamando el 35% y el burócrata y Andrés Rodríguez se apresuró antes de ayer, no el viernes, se apresuró a firmar por el 21%. Fíjense qué nefasto, compañero. Ahora la bronca cunde, hay asamblea. Nosotros, como Junta Interna de ATE, vamos a llevar a la asamblea, aunque a Macri no le gusta, y aunque diga que tenemos que pedir permiso para el miércoles 16, el corte completo de la General Paz. Y si quiere meter un proceso, que lo meta. Vamos a estar movilizados nuevamente, porque sabemos que lo que pedimos no solamente es razonable, sino que es perfectamente posible. Un país que tiene mucho dinero, que tiene superávit fiscal, que tiene recaudación récord, compañeros, no nos engaña. Y ahí estamos peleando. Por eso, compañeros, es la explicación de por qué a ciertas direcciones de los sindicatos les preocupa que estemos agitando la reapertura de las paritarias como lo hicimos en el Congreso de Delegados, en el plenario de delegados de la semana pasada en Escobar, un petitorio elevado a Sutebo para que reclame ante el gobierno, las autoridades, que corresponda la reapertura de la comisión técnica de la discusión salarial en el marco de las paritarias, compañeros. Porque ese 17%, y no el 24% como decían, el 17% ya fue morfado por la inflación. Entonces está esa inquietud en la base, compañeros. No son agrupaciones intrascendentes, no son agrupaciones sin futuro, compañeros. Estamos reclamando algo que se está diciendo en toda la docencia de la provincia y nosotros podemos transformarnos en una referencia de esas bases. Ellos, compañeros, ellos ya se han comprometido con el gobierno a no molestar, a no cortar calles, a no hacer demasiado barullo. Compañeros, el mejor apoyo, además de estar acá hoy presentes apoyando incondicionalmente a los compañeros que levantan su voz para opinar distinto y piensan distinto, además de eso, compañeros, tenemos una gran responsabilidad, que es sumar a los compañeros a esta idea que hay que salir a pelear por un salario digno, por condiciones de trabajar y enseñar y aprender dignas. Y eso es lo que le molesta a cierta dirigencia y nosotros, compañeros, tenemos el deber de llegar. Y eso es lo que le está molestando a ellos. Si sabemos tomar esa lectura, compañeros, hoy se acaba este proceso y no citan a nadie más. Por ahí pasa el camino, compañeros. Incondicionalmente levantamos la bandera desde la democracia sindical, de la libertad de pensamiento, aunque los compañeros de la Celeste ciertamente vayan a nuestros plenarios y asambleas a criticarnos por ultra, por desborde, por irresponsable, por llevar a los caminos a callejones sin salida, los 3-5 minutos que les dura el tiempo que tienen que hablar se les respeta rabiosamente. Y eso es lo que defendemos, compañeros. ¡Fuerza y basta de persecución a los que piensan de ti! Bueno, la verdad que muy claro las palabras del compañero José Magallanes en este acto, en defensa y acompañando a los compañeros que han sido citados por el Tribunal de Ética Sindical. Antes de ir a la pausa, repasamos los números de comunicación, Sandra. 466-6559. Y mensaje de texto 15-61-59-0359. Vamos de vuelta, mensaje de texto al 15-61-54-0359. Bien, y estamos regresando en un ratito después de la pausa, enseguida volvemos. Siempre le mendo. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón. Enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pulpitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno. FM Moreno. Selection 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Estudia Radio. Cursos gratuitos con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Mucho palo para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno, continuamos con el segundo bloque de Mucho Palo para que Aprenda, y en este segmento del programa brevemente vamos a desarrollar algo que aquí en la FM Moreno estuvo presente toda la semana, que fue el caso de resonante caso de Gatillo Fácil, perpetrado el día jueves 3 de junio a las 22 horas en el barrio Las Flores, exactamente en la parada de la calle Demóstenes y la ruta 23, en la que fue asesinada por la espalda. En otro caso más de Gatillo Fácil registrado por el municipio, a pesar que de derechos humanos del municipio digan que esto no pasa, el joven Sergio Casal, de apenas 16 años, estudiante de escuela pública en la Mariano Moreno, no se sabe bien todavía cómo es que se desarrollaron los acontecimientos, pero concretamente es que Sergio fue ejecutado por la espalda, un tiro en la cintura, lo cual hace que caiga de bruces al suelo, y otro certero en la nuca, realizado a menos de un metro de distancia, cuando ya Sergio, digamos, no tenía posibilidades de moverse, ¿no? El asesino de turno en este caso, decimos de turno porque, bueno, compartimos la expresión de Correpi, que no es un policía, sino que es toda una institución, fue Néstor González, efectivo de la Federal, que al momento de su aprehensión portaba, además del arma reglamentaria, del arma homicida, como pasa siempre en estos casos, un arma no registrada ante el RENAR, seguramente para simular un enfrentamiento que no había existido. Y el lunes 7 de junio se realizó una marcha y corte de ruta en esa esquina, que contó con una masiva concurrencia, estimamos alrededor de 500 personas, que estaba compuesta por vecinos, familiares y compañeros de la escuela de Sergio. Vamos con un audio breve, pedimos disculpas quizás por la calidad técnica del mismo, pedimos un esfuerzo para que lo escuchen, en el que habla Gustavo Casal, que es el hermano de Sergio, docente de escuela pública, sí, compañero mío en la media 3, y bueno, desde este medio, además de luchar, digamos, porque estos acontecimientos no ocurran, sí, y mantener presente la memoria, un abrazo para Gustavo y para los familiares. Vamos con el audio. Lo que pedimos es que las personas que puedan decir versiones reales y hacer que nos acompañen. Nos acompañen, la salida, colaborar con esto, el tiempo que tenemos. Por eso cambiaron la carátula, por una carátula que protegía, protegía a una carátula que discrimina como un asesino, porque un asesino que lo quiso, no hubo un enfrentamiento con cualquiera de los comunes. Chorro, como se dice por todos lados, con el pibe común y caliente que participaba con todos y puede entrar. Y eso es lo que dije, lo que tuvieron apreciar y pagar el precio de la que hicimos fue esto, ¿no? La única verdad la llevó mi hermano. Queremos acercarnos a la verdad lo más posible. Con la colaboración de las personas que puedan sacar datos, lo vamos a hacer. Pero la verdad y la única verdad la llevó mi hermano y le vuelvo a decir, yo estoy agradecido y estamos agradecidos por una que digo, es doloroso tratar esto. Muchas de las personas que presenten de dolor dicen, o lo vemos en la tele, no queremos otra víctima de esto, pero es real, el tema del alma, lo más profundo del alma, no queremos que se acerque más. Que cada uno de los pibes que para la salida los conozco de bebé y por ahí no los identifico hoy. Yo también quiero decir este barrio y acá de este barrio no vive pibe chorro, no vive pibe que se manda, vive pibe que tienen defectos y virtudes y que tienen que ser libres y se pueden equivocar y se pueden remediar. Si se equivocan se puede remediar, pero de esta manera con un tipo que me levantó mi hermano y lo asumió, no es posible. Por favor, les pido a todos especialmente que ocupa algo acerca de la fiscalía o andanza y que puedan ayudar. De esta manera damos gracias a todos y bueno, nos podemos concentrar y cada uno disfrutar. Bueno, escuchamos el audio, creo que fueron claros los conceptos del trabajador de educación, Gustavo Casal, respecto a la visión que a mí como docente y como compañero de él me enorgullece que tenga de los estudiantes y de los adolescentes, ¿no? Claramente en el barrio Las Flores no hay pibes chorros, hay pibes que se equivocan, toman decisiones equivocadas, que aciertan, pero para remediarlo, muy claro el concepto, hay que educarlos y tienen que crecer en un ámbito de la mayor libertad posible, ¿no? Palabras muy sentidas y a mí lo que me admira, ¿no? Es el tema de que ante tanto dolor, ¿sí? Tener la posibilidad de reflexionar, ¿sí? Mirando a la juventud y mirando hacia el futuro. Sí, porque cuando uno plantea con los compañeros un caso de gatillo, la primer pregunta que aparece es ¿qué estaba haciendo? Nunca el cuestionamiento de que en la Argentina no existe la pena de muerte. A ver, Sandra, una cosa, yo con esto quizás es uno de los elementos de nuestro programa, ¿no? No siempre todos pensamos lo mismo de todo. Ese planteo existe, pero también existe el de muchísimos compañeros, sí, que no lo piensan de esa manera. A ver, también en las aulas, cuando los chicos comentaron de este caso, porque este caso tuvo estado público en Moreno, había también algunos adolescentes que planteaban esto, ¿no? Pero digo, esto lo tenemos que ver en el contexto de lo que es la terrible ofensiva estatal, la terrible ofensiva mediática, para convencer a toda la sociedad y para posteriormente, obviamente, justificar la represión sobre la misma, de que la adolescencia es esto, ¿no? Yo creo que, bueno, hay compañeros que... familias, miembros de la sociedad, ¿no? No lo restringamos solo a la docencia, que dicen eso porque son fachos y su fascismo les sale de los cojones, y hay otros que, bueno, se dejan llevar o repiten lo que escuchan todo el tiempo, ¿no? Sí, digo, la pregunta constante, ponerle los remiseros cuando dice, vos sos docente, ¿y cómo están los chicos ahora? Y digo, los chicos están, como siempre, hace 24 años, hay chicos con más difíciles, chicos más, menos difíciles, no hay una diferencia en los chicos, son los chicos. Bueno, con respecto a la causa, ¿no? Queríamos mencionar que en un primer momento la Fiscalía de Moreno caratula el hecho como homicidio en situación de robo, por lo cual este asesino hubiera quedado libre en poco tiempo, y producto del aporte de testigos, la carátula fue cambiada a homicidio simple. Desconocemos en esta semana los pasos procesales, pero estaremos convocando desde nuestro micrófono y me imagino también toda la radio seguramente, cualquier otra movilización que haya, creo que sería importante que todos los docentes, todos los estudiantes, todos los miembros de la comunidad de Moreno, nos movilicemos y acompañemos a esta familia, porque concretamente no queremos que esto pase nunca más. Bueno, importante me parece la movilización de los compañeros de Sergio, los chicos del colegio también. No sé si ahí vos que estuviste, Gabriel, sí. Si había también docentes del Mariano Moreno acompañando. No, docentes, no había presentes. Eso, bueno, fue una cosa que a mí me llamó particularmente la atención. Suponemos que no habrán podido asistir por cuestiones de trabajo, por cuestiones de índole familiar. Sí, los chicos estaban ahí presentes. Y bueno, la presencia masiva de los padres de Sergio, creo que también, aunque no lo hayamos conocido, nos hablan de qué clase de muchacho era. Sí, por eso decía, me parece importante el compromiso, el de meterse, ¿no? En este caso, pensaba un poco en lo que decía Sandra recién de esto de que está también asentado desde algunas miradas que dicen, bueno, ¿qué estaba haciendo el pibe para merecerse eso, no? Por ahí un poco relacionándose con aquella frase de la dictadura de el algo habrán hecho. Importante que, y lo traigo a cuento con esto de el meterse, cuando en la dictadura era la frase el no te metas. El meterse, el comprometerse, el estar ahí presente cuando sienten que hay un acto de injusticia como esto, que les toca bien de cerca, y también empezar a abrirse la conciencia desde joven de que los actos de injusticia permanentemente suceden en esta sociedad que tenemos y que hay responsables directos y que, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a comprometernos entre todos y a ver cómo transformamos esa realidad. Bueno, vamos ya al último segmento del programa. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno. Continuamos con el programa. No sé si hubo una pequeña desprolijidad en la que nuestras voces salieron al aire sin que nos diéramos cuenta de lo que nos pasa. Martín nos dice que no. Gracias, Martín. La desprolijidad la que metí yo al mencionar esto. Bueno, Marcelo, el último segmento del programa. Sí, en la última partecita del programa vamos a comentar brevemente una experiencia que venimos realizando a partir de febrero o marzo de este año, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, que es un espacio que hemos abierto, que es un bachillerato popular para adultos, y es un proyecto que hemos venido haciendo desde Docentes en Lucha, junto con algunos compañeros de la CPS 29 de Mayo, que nos cedieron el espacio donde funciona el Bachillerato Popular para Adultos en el barrio El Cañón. Y desde allí, junto con otros compañeros docentes, con un importante compromiso y Marcelo, un importante... Marcelo, perdón, una cosita. ¿Te olvidaste de los compañeros de la Minca? Sí, estaba por decir eso. Ah, ya perdóname, estaba, yo creí que estaba, habías olvidado. Estás muy apresurado. No, capaz que Diego, que siempre nos acompaña con su oído y con sus consejos, Sí, también decía con otros compañeros docentes y con estudiantes también, como en el caso de la agrupación La Minca, con los que ya hemos compartido otras actividades, venimos haciendo entonces este proyecto de Bachillerato Popular para Adultos, que hasta ahora nos ha traído grandes satisfacciones en cuanto a lo que es esta construcción política educativa, con la característica que tiene el Bachillerato Popular. Hicimos una experiencia recientemente desde una de las áreas de las materias que tenemos, de acercarnos a la radio, aquí a FM Moreno. Hicimos una lección paseo, una visita con los estudiantes y bueno, tenemos un audio para compartir con ustedes. Vinimos un jueves por la noche en el programa de los compañeros de Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrios, que sale aquí por FM Moreno. Y bueno, ahí tenemos el audio para compartir con ustedes, porque los estudiantes fueron invitados al programa para comentar precisamente esta experiencia. Así que y los estudiantes, como se construimos nosotros, tienen una voz y tienen que tener voz en todos lados. Sí, nosotros creemos que básicamente es eso, que la educación popular, en la cual digamos se perfilan los bachilleratos populares, se construye desde la práctica, y en eso creemos y en eso ponemos en práctica la dinámica de esta forma de hacer educación. Así que, bueno, compartimos el audio de los estudiantes. Se empezó este año, en marzo. Todo arrancamos este año. Yo me enteré así. Se comentó en el barrio, me enteré, fui, averigué y bueno, me anoté. Y es diferente a las otras escuelas, porque uno cuando se anota piensa que va a ir a la típica secundaria, donde hay muchas reglas que hay que cumplir. Acá dan muchas posibilidades en todo sentido, porque hay mucha gente que trabaja y no todos tenemos distinto horario, no dan la posibilidad de entrar a diferentes horarios, la posibilidad de... No dan, por ejemplo, los sábados, que están las tutorías, que los que no pueden ir todos los días de la semana lo pueden completar con los sábados. No, ya sabíamos que era otro tipo de educación, distinto al que está establecido, ¿no?, por el ministerio. Que de hecho nuestra escuela no está reconocida por el ministerio. Surgió de un grupo de profesores y salió la idea del bachillerato, que de hecho ellos no cobran, no están reconocidos en el ministerio. Y bueno, qué sé yo, a mí me... por terminar el secundario también, y para ver esto que es distinto, digamos, a lo convencional. Hay bachilleratos acá ya en Moreno que sí están reconocidos. El nuestro todavía está en trámites, pero ponele que en este año o de aquí a los 3 años que terminemos no esté reconocido todavía, nos pueden dar el certificado con los otros bachiller que sí están reconocidos. Lo que me hizo seguir es que los profesores que están, ninguno cobra, todo gratis, y tenemos todas las materias, no es que vamos y hacemos 4 cosas nada más, no, tenemos todas las materias como una secundaria normal. O sea, tenemos inglés, tenemos matemática, tenemos artística, tenemos todas. No tenemos un profesor, por ahí en cada materia tenemos 2, 3 profesores, y que vayan y tengan su tiempo ahí para nosotros, creo que eso hay que valorarlo por un montonazo. Son grupos de 5 mesas o 5, y bueno, somos, no sé, 10 por mesa, 10 alumnos. Hacemos y dos, bueno, grupos. Todos hacemos por fotocopias, para sí. Estudiar, fotocopias, trabajos prácticos. Todo entre todos, alumnos y profesores. Claro, bueno. Está bueno. Aparte, bueno, tenemos esa posibilidad que nos brindan todos los materiales. Ah, nos brindan libros, fotocopias, todo. O sea, tratan de brindarnos, de darnos lo que más pueda o que no salga de nuestro bolsillo. Sí, inclusive poner hasta los pases del colectivo para viajar. En común nos ponemos de acuerdo y se organiza un día, ponemos un día y hacemos una asamblea, profesores y alumnos. Sí. Y ahí hablamos, bueno, las distintas problemáticas, qué sé yo, o lo que sea. En lo económico también, porque... Sí, para lo económico también. Y a veces hacemos como rifas para ayudar también a la escuela, las cosas que le falta, o para, por ejemplo, para las fotocopias, para que yo después, nosotros... Para que no tengan que sacar plata de sus bolsillos. Sí, para que tampoco... Encima que no te cobran, y también tienen que sacar de su bolsillo. Y es muy bueno, aparte, porque los ayuda a todos, y más a los profesores, porque somos un grupo que los ayudamos mucho y ayudamos mucho a los profesores también. El espacio se construyó con los profesores, trayendo madera que nos donaron, se hicieron las mesas y los bancos, o sea que todo fue trabajo de los profesores. Y bueno, no sé si algunos alumnos fueron a ayudar. Se tiraron paredes abajo también. También se tiraron paredes abajo y bueno la... Lo que se gastó de comer, todo lo hicieron, salió del bolsillo de los profesores, pues hacíamos que eso, ¿no? Gracias por brindarnos este espacio y darnos a conocer. Yo también quiero agradecer porque estuvo bueno estar acá y aparte para informar a la gente que hay otras cosas también aparte de la vida rutinaria de todos los días, hay otro mundo también y está bueno que lo conozcan. Y no hay edad para estudiar y se puede seguir siempre adelante. Gracias. Bueno, en el último tramito del programa no nos quedamos con la última frase que mencionaba Cecilia, ¿no? Hay otro mundo, pero ese mundo se construye luchando. Como dice Silvio, el sueño se hace a mano y sin permiso. El tema de la educación popular en las últimas semanas parece que se está instalando en diferentes sectores, tanto locales como de la provincia de Buenos Aires, inclusive de la ciudad de Buenos Aires, a partir de los avances que hay en el reconocimiento de este tipo de experiencias educativas. A nosotros en general, como con muchas cosas, no nos gusta hablar demasiado del tema, sino que nos gusta construirlo. No nos gusta sentarnos en ronda a discutir el sexo de los ángeles, ¿sí? Sino otra que, vez, ya lo dijiste. Sí, pero bueno, estaba el sexo de los ángeles. Es un dilema que tengo desde la infancia. ¿Querés sentarte a discutir el sexo de los ángeles? En absoluto, en absoluto. Estuviste viendo sexo de ángeles. No. Y bueno, como todas las experiencias de este tipo, nosotros creemos que se construyen de a poco, colectivamente, poniendo el cuerpo, poniendo la cabeza, poniendo las manos, y que concretamente crecen desde el pie. Nos despedimos hasta la semana que viene. Vamos a escuchar la versión de Crece desde el pie de Rada y nos vemos la buena semana. Y nos vamos hasta el domingo. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Una, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, boriladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da